Hola, soy Ayu y estoy haciendo una prueba de voz para Broken Sword 2.5. Te prohíbo que te marches. Tú no puedes prohibirme nada. De ahora en adelante, soy mayor que tú. ¿Qué dices? Eres un gorrioncillo posado en una rama y yo soy tu hermana mayor. Tú eres una virgen perenne, no sabes nada de la vida. Bien que te has cuidado de ti misma, bien que te has protegido. Yo soy mayor, he sido violada, estoy perdida. Tomo mis decisiones yo sola. No eres tú, mi hermana pequeña, la que me contaba todas sus confidencias. ¿No eres tú, una solterona, que no sabe nada de nada y debería callarse ante mi experiencia? ¿De qué experiencia hablas? La experiencia de la desgracia no sirve de nada. Solo sirve para que la olvidemos lo antes posible. Tan solo la experiencia de felicidad sirve de algo. Siempre recordarás las hermosas veladas tranquilas que has pasado con tus padres, tu hermano y tu hermana. Las recordarás hasta que seas vieja. Mientras que la desgracia que nos ha caído encima, esa la olvidarás pronto, pajarillo mío, bajo la mirada de tu hermano, de tu hermana y de tus padres. Olvidaré y olvido a mis padres, a mi hermano y a mi hermana, pero no olvidaré mi desgracia. Tu hermano te protegerá, mi pequeño vencejo. Te querrá como nadie te quiso nunca, porque siempre te ha querido como no ha querido a nadie. Él solo será los hombres que tú puedas necesitar. No quiero que me quieran. No digas eso. No hay ninguna otra cosa en la vida que valga. ¿Cómo te atreves a decirlo? Nunca has tenido un hombre. Nunca te han querido. Te has quedado sola toda tu vida y has sido muy desgraciada. Nunca he sido desgraciada hasta tu desgracia. Sí, yo sé que has sido muy desgraciada. Te he pillado a menudo llorando detrás de las cortinas.